Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura obriqueña. Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucat, la cocina más tradicional en un entorno incomparable. Confitería Artesanal La Nave, en Plaza de los Ejércitos, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. SM Servicios Inmobiliarios, en Avenida España, número 5, la compraventa de su inmueble en manos de profesionales. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida, calle Clara Campoamor, número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Brique. Porque es gratis hablar que ya es mañana. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Fundación López Mariscal por un mundo más solidario. Dental Company Ubrique, tu clínica de confianza. Febrero, mes de la sonrisa. Ahora 15% de descuento en todos los tratamientos. Estamos en General Lucarenas número 6 y en el teléfono 956-464710. Arte Roma, para acertar con sus regalos. Le esperamos en calle Doctor Herrero Arenas. Relojes de las mejores marcas como Festina y Lotus y joyas en plata, Lueli y Promo Joya. Además, un sinfín de ideas para regalar en San Valentín. Y Salón de Belleza Dianel, en calle Alcalde Emilio Rubiales, en la zona de La Vega. Venga a conocer nuestro servicio de depilación y belleza y lo último en láser diodo para todo tipo de pieles. Infórmate en el 651-933-228. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Oca, Lidia, Borriquete, Chapecone, Juana la Luz. Niña, ca, aquí está el romero, po, que en el pueblo aún resiste y que al acabar el verano mal rocío ave a la virgen, que. Yo me voy para el camino, chiquilla, yo me voy para el camino, y todo el que quiera jaleo, o que se venga conmigo. Con nuestra amiga Viña ha cerrado la parada, nos hemos juntado unos cuantos a sacar esta hermandad. No le tememos al tiempo, aunque lleva una mijita, no le temo a los dolores, y aunque me esté fatiguita, yo le temo a que te vaya. Control la curva la pita, yo me voy para el camino, y todo el que quiera jaleo, o que se venga conmigo. Yo me voy para el camino, chiquilla, yo me voy para el camino, y todo el que quiera jaleo, o que se venga conmigo. Si tú vienes a Rocío, va a intentar desconectar, a mano en tu tribu seguro que te encontrará. También Manolito Recio, Ramón Florida Perito, el mundo que es muy pequeño, si vas al charco de bomba, seguro que es menos ubriqueño. Llevo 2 minutos andando y yo ya no puedo más, me duele el tobillo izquierdo y aquí por la cervical, me crujen las dos rodillas y el gemelo por detrás. En cuanto llore a la virgen voy a pedirle un todavía. ¡Un, dos, allá! Oh! servicio que peca. Iba a dar Diógenes Gago, iba a dar la publicidad, pero antes de que la dé, pues voy a contar yo, o voy a preguntarme yo, si los componentes, todos, muchos, pocos o ninguno de la chirigota de los niños son supersticiosos. Tampoco sé si han caído en el reparo de pensar que justo en el año que iban a sacar su chirigota número 13, es cuando justo se rompe una racha de una docena de años en los que no habían faltado nunca a la fiesta. Tampoco lo harán este año, en el que, pese a no estar de manera oficial, han dispuesto no uno, sino tres repertorios. Y es que el camino de la chirigota de los niños se bifurca en tres. Veremos si de manera puntual o permanente. Lo cierto es que por un lado tendremos al grueso del grupo con una chirigota o callejera o murga. Celebramos ya, de hecho, el retorno de las pacas y un nuevo camino se abre. En este caso, para el autor, para Jesús Virués, quien también ultima su romancero para este carnaval. De las claves que nos han llevado hasta aquí y de mucho más, vamos a hablar en los próximos minutos, primero con Diógenes Gago. Diógenes, ahora sí. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Y con José Carlos Benítez. José Carlos, buenas tardes. Buenas, Rubén. ¿Qué tal? Y se van a incorporar Jesús Virué y Ibero Díaz, lo van a hacer en unos minutos, pero mientras, antes de preguntaros un poquito por todo eso, ¿no? Por, ¿cuáles son los motivos que os llevan a esto, a que a día 14 de febrero no hayamos tenido chirigota oficial de los niños en el Fatou? Contame un poquito, Carnaval 2022, sensaciones, ¿cómo fueron esos romeros empotrados? Pues hablo yo. Venga. La verdad que lo que yo recuerdo fue todo bueno, no recuerdo nada malo. No recuerdo absolutamente nada malo, Rubén. Mm. Todo lo que recuerdo es bueno, desde los ensayos, que fueron, vamos, estupendos, hasta el final, hasta lo que viene siendo ya las actuaciones. Además que también recuerdo ensayar mucho lo que es la parte de la percusión, puesto que era el primer año que salía Juanqui, y la verdad que me lo pasé muy bien, porque aparte de ser un buen amigo mío y vi toda la evolución que puso, pues la verdad que tengo un recuerdo fantástico, la verdad. Que no es el motivo por el que nos zargamos, que lo hubiéramos pasado a lo mejor un poco peor o regulado, hubiéramos tenido algún que otra. Fue todo bueno, prácticamente. Uh-huh. Que digo yo, lo de Juan Carlos, lo de Juanqui, fue como un poco reto personal también para ti, Diógenes. Bueno, más que para mí, a ver, yo creo que fue para todos, porque no que yo lo ayudara más que otro, porque tanto mi hermano, el virus y los demás, como aquí ninguno somos, yo qué sé, músicos, por así decirlo. Pues todos ponemos nuestro granito de arena y todos ayudamos. Pues Juanqui esto, Juanqui lo otro. Y él mismo también, a medida que evolucionaba, también veía, hostia, aquí puedo meter esto. Pues sí que es verdad, aquí lo puedes meter. Y la verdad que estuvo muy bien, la verdad. Uh-huh. Sí. Un reto nuevo, pero que está bien, porque nunca se sabe cuándo te vas a tener que encontrar otra vez con algo parecido. Uh-huh. José Carlos, ¿tus recuerdos, tus sensaciones? Pues más o menos igual que Adiso dijo, ¿no? Bastante bien. Sí que a lo mejor nos cogió un poquito con el pie cambiado el tema de no tener bombo, de también tuvimos casi tres semanas sin ensayo porque hubo un brote de COVID en el grupo y eso también, o sea, tampoco iba la chirigota como hay otros años de ensayar, pero nos lo pasamos igual de bien que siempre, por supuesto. ¿Cuajó la idea de los romeros empotrados? Cuajo desde el primer momento. Es un tipo que nosotros no... Os sentíais a gusto, ¿no? Bastante a gusto. A nosotros nos hace gracia los ensayos. Yo creo que ya va para adelante. Y nosotros los ensayos nos veíamos ya... Pues metemos esto en el disfraz, tal, no sé cuánto. Y nos veíamos ya en el tipo. Ya en el tipo. Yo veo a mi primo. Me lo imagino disfrazado, por ejemplo. Y si a mí me hace gracia... Yo creo que digo, eso va para adelante. Ese es el termómetro. Ahí es yo ahí, es uno de los... Yo, por ejemplo, Ricky... Pero es que esa gente también. Es muy fácil que se rían y ver tipo con esa gente. Ahí está. Sí. Lo difícil es verlo con alguien que tiene una cara de otro. Como Jesús Virués, por ejemplo. Jesús Virués, al que vamos a dar la bienvenida y las buenas tardes. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, compañero radiofónico. Y Ibero Díaz, Ibero, muy buenas. Buenas tardes. Que le estaba preguntando, Jesús, Ibero, sensaciones un poquito del Carnaval 2022, los recuerdos que os dejan. Y la segunda pregunta era si cuajó una idea que a diferencia de otras que habéis propuesto otras veces, sí que era directa, ¿no? Romeros empotrados, al igual que los rockeros empotrados erais rockeros, los romeros empotrados erais romeros, que ibais de romería. Hombre, la verdad es que sí, nosotros siempre que se plantea un tipo y se llevan las letras y demás, pues intentamos llevarlo al interpretarlo lo mejor posible y bueno, que se vea que de lo que vamos, ¿no? No vamos ahí a medias tintas tampoco. Jesús. Hola. Sí, vamos, yo creo que la sensación buena. Yo personalmente creo que caló un poco menos la Sirigota que otros años, pero bueno, se hace lo que se puede y ya está. A nosotros nos gustó, pues, para adelante. ¿Por qué caló menos? ¿Porque el listón estaba muy alto de los otros años o porque...? Yo creo que sí. Me voy a poner flores, yo voy a tirar flores yo mismo. Yo te las tiro también, de aquí te las tiramos también. De hecho, tírame lo que tú quieras, yo. De hecho, de hecho, una de las cosas que os quería preguntar, y si eso pues sale ahora, porque hablaba, creo que era de con los pregoneros, con los hermanos Moreno, de que en los años finales de los 80, década de los 90, la gran afición que había por el carnaval hacía que chirigotas que salían esos años, pues al final se engrandecen un poco por todo lo que envuelve a la fiesta. Y le preguntaba si coincidía conmigo en el sentido de que en los últimos años se estaban haciendo de verdad cosas muy buenas en el carnaval de Ubrique, y que quizá la falta de aficionados hacía que tuvieran menos repercusión o quedaran un poco más, no sé, no se recordara tanto, no sé cómo lo veis vosotros. Lo lanzo a los cuatro. Puede ser. Vamos, esto lo dará el tiempo, ¿sabes? Cuando pasen unos años a lo mejor se mira atrás y, vamos, yo a mí no me hace falta, porque yo ya sé que los últimos de la Peña, por ejemplo, eran una muy buena sirigota. Pero a lo mejor, que ya digo yo, Ubrique en mi nación, pues dentro de 5 años se notará más. ¿O no? Quiero decir que al final el tiempo es que hace que una sirigota sea más, permanezca más en la memoria, ¿o no? Sí, tenemos el reconocimiento de los aficionados, sí que no lo reconocen. Algunos no nos lo dicen, pero lo piensan. Sabemos que sí. Yo creo que en todos los aspectos, mientras más número haya de agrupaciones en el carnaval, ¿no? Eso afecta al nivel. Yo creo que mientras más agrupaciones, siempre hay un nivel grueso bajo. Porque es que es imposible que haya en Ubrique 30 agrupaciones y haya 25 buenas. Eso es imposible. Entonces, yo creo que cuando hay un poco menos de número de agrupaciones en el carnaval, eso normalmente hace que haya buen nivel. Por ejemplo, quitando este año, que hay todavía menos, pero se había regularizado más o menos en torno a 6-7 agrupaciones, que más o menos estaban medio bien todas. Es lo que yo pienso, que antiguamente en los 90 por ahí a lo mejor había 30, pero que no se han podido escuchar audio y hay cosillas, hombre, que eran otra época y demás, pero que había cosillas bastante regulares. Y había mucho escalón también. O sea, a lo mejor de 30 había 6 muy buenas. Ahí está. Y a lo mejor 15 que eran muy malas. Para escucharlas una vez y... Para disfrutar el momento ya. Y ya está. Pero sí es verdad que a lo mejor cuando hablamos de grandes chirigotas de Ubrique siempre nos vamos a esa época. Y a lo mejor ahora, pues en los últimos años, pues también se están haciendo chirigotas que a nivel de música, a nivel de letra, pues están pueden estar al nivel o mejor. Sin embargo, pues se nos queda el recuerdo de otra. Vero, que no te has posicionado, no te has renunciado. Yo porque en aquel entonces solo me disfrazaba. Pero bueno, pero has escuchado, ¿no? Hombre, sí. Pero yo creo que eso simplemente ya cuando pase el tiempo, es lo que ha dicho Viru, ¿no? Cuando pase el tiempo se va a notar eso de el nivel y de que también se quedan las coplas, de que todo el mundo, por ejemplo, pues, se acuerda de Carderito Independiente, de Los Morenos, de... yo qué sé, un montón de chirigota de Los Mancillas, en fin, que eso se verá con el tiempo. Y también comparto parte de lo que dice Diógenes, de que a veces cuando hay tantas chirigotas o tantas agrupaciones, el nivel a lo mejor no es que todas sean buenas, sin menospreciar a nadie, pero que tampoco es malo, porque quieras que no, también hace que los grupos crezcan. O sea, se puede sacar una chirigotita de, como empezamos nosotros, de 7-8 amigos, ¿no? Y con el tiempo vas creciendo, vas aprendiendo de unos de otros, que vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de allí, o te dice que yo, pues el bombo este lo tienes que afinar, esto por aquí, esto por allí. Y quieras que no, también te van ayudando, que tampoco es para decir, no, aquí han salido 30 agrupaciones, vamos a dejar 10, que es la buena. Está bien, y hay que dejar que la gente vaya creciendo. Es que lo que hace mejorar y cambiar tu criterio y demás es la constancia. Si tú sales 2 años, no vas a saber lo que está bien, lo que está mal, o X. Claro, porque decía Vero, el conocer a los demás, pero también el conocerte a ti mismo, ¿no? Y saber las limitaciones que tú tienes y demás. Y sobre todo el autor, por ejemplo, saber conocer al grupo. Hablábamos el año pasado que decíais que pese a las bajas con las que se presentaba el grupo, que más o menos el timbre iba a sonar un poco más o menos igual, pero al final también, una vez que ya conocimos la obra, vimos que, por ejemplo, en partes como el popurrí, tuviste que ingeniártela de mil maneras, imagino, ¿no, Viru? Para poder darle, poder sacar un popurrí en digno, ¿no? Claro, a ver... Con más tiempo, con más ensayo, quizás se habría hecho un popurrí del mismo tipo, digamos. Pero, claro, teníamos a Juanqui, que era nuevo en el bombo, gente fuera, éramos menos. Pues al final teníamos que saber rentabilizar nuestros puntos fuertes, digamos. O sea, prefiero recortar de por aquí y por allí que hacerlo de siempre y que suene peor o que no suene tan trabajado como otro año. Al final es que se noten más tus ventajas que tus inconvenientes. Esto es como cerberismo. Esconder las taras. Estar bien arropaditos atrás y la que tenga, pues aprovecharla, ¿no? El que pueda, que tire para adelante, pero que se esconda. ¿Es mucho más exigente para vosotros, pregunto los de la primera fila, cantar con menos gente como estabais? O también, bueno, a los de segunda, a los tercera, a los que estabais atrás. ¿Fue para vosotros más complicado? A nosotros no nos supuso un problema porque éramos los mismos delante. Exacto. Yo creo que el compromiso estaba atrás del todo. Ahí estaba el compromiso. Sí, pero vamos, yo creo que lo teníamos bastante, lo que estaba bastante bien ensayado y es que no se falló en todo. Había tres instrumentos, el Viru con la guitarra, Funky con el bombo y yo con la caja. Y en todas las actuaciones no se falló en ninguna. Lo que estaba, pero estaba bien. Estaba bien. lo que dice Viru. Viru, que con la que le diste a Juanqui el año pasado aquí en la radio, metiéndole presión por todos lados, al final, la grata sorpresa del carnaval 2022 para vosotros fue Juanqui. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que no se lo cree ni es, en verdad. Aunque no se cayera de espalda en el colegio, ya me conformaba yo de que no le diera una pájara. ¿Vale? ¿Que no se lo cree quién? ¿Es Juanqui o Juanqui? Juanqui, yo creo que no se lo cree ni es. De que digo, Viru. No, pero fuera de broma, o sea que... No, sí, el chaval cumplió y la verdad que, hombre, que cumplió las expectativas y yo creo que a más de uno nos sorprendió también. Porque, a ver, básicamente porque nunca había cogido un bombo y aprendió súper rápido y bien, y lo hizo muy bien. Vamos, así tanto que... Dione como José Manuel echaron muchas horas con él. Exacto. Para que fuera cogiendo un poquito de... las clases particulares. Por eso le preguntaba a Diógenes antes de que llegarais que si era un reto personal también, había sido un reto personal también para él por todos esos ensayos que tuvieron al margen. Además, bueno, debutabais a lo grande con ese cambio de que el Fatou era lo primero. Si para vosotros que lleváis más años era, bueno, pues un hándicap, ¿no? Pero sí es una cuestión importante a tener en cuenta para él aún más. O sea, que la primera vez que se abren cortinas, la primera toma de contacto era en el Fatou. Me decíais el año pasado que erais partidarios de esto. ¿Lo seguís pensando? ¿Os gustó la experiencia? Somos partidarios de que el Fatou sea el primer día, pero... Habla por ti. Pero veo un carnaval excesivamente largo. 4 semanas disfrazado es demasiado extenso para mí. ¿Para ti? Para mí. Y para que no lo lave más. Claro, la dice Viru, que hable por él, pues habla por él. Porque, a ver... sí, está la tortilla ese mismo fin de semana, pero hay una semana, que es la que entra ahora, que están las papas aliñadas y las chicharronas y queda un fin de semana como muy descafeinado. Y como hemos hablado antes, Ubrique tampoco tiene tanto número de aficionados como para tú llenar 4 fines de semana cantando en todos sitios. Venga. Habría que darle una vuelta a esas 2 fiestas gastronómicas que por supuesto no queremos que se pierdan, pero a lo mejor buscarle, a lo mejor pues en el puente de Andalucía, a lo mejor si se ubica el puente de Andalucía siempre más o menos la Soriza, pues el domingo no es mal día a lo mejor para una chicharrona o para unas papas aliñas de ese fin de semana, y la otra, porque no vas a meter las 2 ese domingo, y la otra pues ubicarla en otro sitio, a lo mejor en vez de 4 semanas 3, que yo esto no lo había pensado ninguna vez. Acaba de decir José Carlos, y así en a bote pronto, por lo menos de 4 a 3 semanas, se concentra un poco y no queda, como ha dicho él, la semana esa por medio un poco desierta ahí. Puede ser que sea una buena idea. Es que se quedó ese fin de semana desangelado. Que nosotros nos lo pasamos bien. Nosotros nos lo pasamos bien, por supuesto. No nos hace falta cantar siquiera. Mamá, no, y nos sorprendió el ambiente que hubo en las papas. A mí me sorprendió gratamente el ambiente de las papas aliñas. Súper bien, el escenario, vamos, el sitio también, porque el recuerdo que tenía yo del año anterior fue cuando estuvo la peña en la, ¿cómo se llama? En el albero. Ese sitio era un poco raro, allí en la cuesta. Entonces el cambio después a Acapulco, por así decirlo, al barrio, estuvo bien, la verdad que estuvo bastante bien. Queremos que se siga haciendo las papas aliñas, pero a lo mejor habría que buscarle otra fecha, otro sitio. Voy a mirar a la parte derecha. Es que esto es el hemiciclo y vosotros sois los de la derecha. Vosotros ahora sois Feijóo y compañía. Ahí está. Y Olona, voy a aprovechar que hay una mujer en el estudio. Que es la primera. Que se es carnavalera, ahora es carnavalera. Ahora es carnavalera. Hey. Le gusta Martínez Ares. Ahí está. Que decía Kiko Sánchez, decía el Boito el otro día algo así similar a lo de José Carlos. Decía que con esto de que este año hay menos agrupaciones oficiales y demás, decía que es lo que vislumbraba un poco al final, era que oficiales y calleras al final iban a acabar siendo lo mismo y que a lo mejor pues estábamos ante un carnaval de dos semanas y que fuera pues la presentación y al fin de semana la chorizada. Algo parecido a lo que habéis dicho vosotros. A lo mejor dos es poco, ¿no? Creo yo. A lo mejor dos es poco, pero vamos. ¿Qué dicen ellos? No sé, yo... Vamos, yo era partidario de hacer cambio este de la escuela, ¿no? Pero yo creo que lo votó, todo el mundo estaba a favor cuando se dijo en el ayuntamiento. Ismael fue el único que recuerdo que dijo que a él le gusta tener una toma de contacto. Sigue. Eso, que yo era partidario, pero una vez que lo hemos probado, yo personalmente lo que vi es eso. Que se quedaba un fin de semana ahí un poco perdido. Y que cuando tú tienes primero esa toma de contacto de tortilla y jamoná, ese fin de semana a lo mejor aprovechas para hacer un ensayo general, a lo mejor ese mismo día. Llegas ya al siguiente fin de semana con muchas más ganas, creo yo. Si tú cantas la tortilla y te vas contento porque la gente responde bien, tú coges el día del Fatou con más ganas que un niño el día de Reyes. Si rompes el hielo directamente con el Fatou, personalmente a mí y creo que a más gente, el resto del carnaval se te queda ya como que pierde chicha. Y más si tienes que esperar otra semana más hasta la solizada. O puede pasar incluso que haya gente que diga, mira, yo voy al Fatou, lo veo todo, y ya después si me apetece ir a una fiesta gastronómica para volver a verlo o escucharlo, pues voy, pero si no, pues a lo mejor pues no van, ¿sabes? Entonces, a ver, que yo también en su momento, pues, sí que es verdad que es que se hace largo. Y antes, pues, tenía esa chispa de que te montabas en la tortilla o allá arriba en la jamoná, ibas sin disfrazar, cantabas los pasodobles, los cuplés, la gente no sabía de qué iba a disfrazar o más o menos lo intuía y quieras que no, había como esa incógnita. Que sí que se votó, pero... No, ahora pues no sé, sí, habría que plantearse. Se votó y se probó y ya está. Claro, sí, sí, no, que no es que. Y era que estábamos todos. Y era buen momento. De acuerdo, ¿vale? Claro. Sí, que es verdad que de la otra forma, como se ha hecho siempre, no son cuatro semanas, son tres semanas. Son tres. Y la primera de la tortilla es un día. Claro. Ahí. De esta forma, como fue el año pasado, fueron cuatro semanas. Porque tú ya cantas en la tortilla. Abre en el Fatou, después la tortilla, o como este carnaval, igual. Es que son, no, en la tortilla ya, el fin ya de semana completo, disfrazado y demás, y el viernes el Fatou ya fin de semana completo. De la otra forma era como un aperitivo. Un aperitivo. Cantaba en la tortilla, a lo mejor nosotros sí hacíamos el ensayo general, pero no era, porque nosotros cuando cantamos siempre aprovechamos también los domingos para cantar en algunos sitios. Entonces siempre cantamos también los domingos, entonces sí son fin de semana completo, puede ser que se nos hiciera largo. Pero de la otra forma es verdad que la tortilla era una pincela, no era... Un fin de semana completo normal. Y a la semana siguiente tenías la chicharrona por la mañana y ya hasta por la noche no te disfrazabas por primera vez. Claro. Y de esta forma tú te disfrazas, el siguiente fin de semana es desde el viernes, el siguiente desde el viernes y el siguiente desde el viernes otra vez. O sea, hemos pasado de... De dos semanas y media a cuatro. Ahí está. Y eso la cartera no lo aguanta. Por lo menos la mía, no es cuestión de, por lo menos la mía, de que canta más o menos, se canta. De hecho, también al poner en el Fatou, no vamos a decir ahora que poner el Fatou es lo primero, es lo peor cuando se ha defendido. No. Pero que digo que otra cuestión negativa que tiene es que, por ejemplo, agrupaciones callejeras a las que, y creo que a vosotros también se os ha ofrecido cantar en este año 2023 en el Fatou, pues al final habéis declinado o han declinado. Porque, claro, si las callejeras hacen su repertorio pensando en la semana de la choriza y demás, pues no le estás quitando dos semanas de ensayo. Claro, nosotros no llegábamos al Fatou ni... Bueno, no llegamos ni a la choriza. Ni por ensayo, ni por tipo, ni por nada. No podíamos, claro. Es una de las cuestiones, bueno, a tener en cuenta. Que vamos a escuchar algo de los Romeros Empotrados. El Viru le daba ese año por cantarle al Acapulco en una doble vertiente. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645 88 48 75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956 46 35 85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Bueno, continuamos la sintonía de la tarde, 5:05. Decía que le había escrito Jesús Viru al Acapulco tanto un paso doble como luego, ¿no? Un cuplé que también sonaba el año pasado, en el que, bueno, no sé si recogías cable, Viru, o creías que te había quedado demasiado bonito el paso doble. Te puedes creer que no me acuerdo ahora mismo de cómo acababa el cuplé. El cuplé decía algo así como que tan bonito, que para cogerlo, para coger paso doble y mandarlo entero. Vamos a escucharlo, venga, que nos hemos quedado con la gana. Para, encontrabas oyendo sueños con sus ruidos, los tres o cuatro de siempre, esperando cada rato. A las seis en punto estaban poniendo ya las mesitas, a las siete dos viejitas, dispuestas a desayunar. Cerca del agosto y sin disimulo, llega ya Lorenzo con esa moto que es como un mulo. La de la mañana y sin dormir yo te lo aseguro, Acapulco me da el chulo. Pago el paso doble, pero toma por culo. Casi cuando hay alcohol, el rocío yo que tiene, yo ya no tengo más, y tu mami no tengo más. Hasta el añito que viene. Bueno, el cumple al Acapulco, ahora ya no me puedes decir que no te acuerdas, Jesús, que digo yo que pasó doble cumple, se llevó el Acapulco. Se llevó todo lo que no se había llevado en los años anteriores. Y ya con eso pues me retiré. Digo, ya, yo creo que ya he cumplido. En la cima. Venga, pues vamos a posicionarnos en el final del carnaval 2022. ¿Sois de los que una vez termina, se entierra la pata cabra, se quema la pata cabra, os dais un tiempecito de margen o ya estáis pensando en el carnaval siguiente? Vamos a ubicarnos en ese marzo ya de 2022. ¿Cómo fue la cosa? ¿En quién me habla? Habla ustedes. No solemos pensar en el carnaval siguiente. Dejáis un poquito el tiempo. Margen incluso ni nos hablamos. Realmente, cuando acaba el carnaval, realmente lo que pensamos es en el guiso. En cuándo vamos a quedar para hacer algo ya y o en mi campo, en el del virus, una barbacoa. Eso sí pensamos, pero no solemos pensar en la sirigota del siguiente año. Es más, este año, cuando no salimos, por así decirlo, de legal. No se ha hablado prácticamente nada hasta el momento más o menos en el que solíamos siempre volver a vernos, y en ese momento pues se habló, pero que no estamos, y también claro, en nuestro caso es el virus pues el que hace la música, la letra, la idea, el tipo, después aportamos en los ensayos y demás todo, pero el que le da la vuelta a la cabeza es él. Cuando nos presenta el primer día que quedamos, prácticamente nos trae ya la idea, el tipo y paso doble y cuplé. Entonces nosotros después ya aportamos lo que podamos, pero hasta ahí es el virus el que da la vuelta correspondiente. ¿Eso suele ser verano o final de verano? Las vueltas son en verano. Bueno, ya hablamos en septiembre, por feria, por ahí. ¿Cuándo tienes claro que no? ¿Cuándo te decides a que no? Este año lo tenía claro desde antes de empezar carnaval, desde 2022. O sea, lo que pasa es que no lo había dicho a nadie. Sí. Pero no sé si a Vero se lo había comentado. Yo lo sabía ya. Pero ya se me hizo pesadillo. No el carnaval en sí, sino todo el proceso de creación. Un poquillo así. Y ya en el carnaval pues refrendé sensaciones y decidí que había que hacer una paradita. No dije nada, me esperé, digo, vaya a ser que llegue aquí agosto y me ponga yo otra vez encelado. Pero no fue así. Y ya en septiembre pues se lo dije yo a ellos. ¿Cómo se lo toma el grupo cuando lo comunica? Yo no me lo tomé... No fue una sorpresa para mí. ¿Fue sorpresa o no fue? No fue, de esto. A ver, yo estaba con él. Yo tampoco tenía muchas ganas de salir este año. O sea que... Yo sí tenía ganas, pero yo creo que nos pasa el 90% de los que salimos. Que ni nos vemos saliendo en otro lado, ni nada. Entonces nosotros, pues evidentemente, respetamos la decisión y aquí estamos para cuando haya que volver a salir... De como una chirigota, cuando mientras tanto pues haremos lo que podamos. Ahora voy, Viru, dices que bueno, que te había costado el proceso de creación, que no es que no me lo crea, pero te cuesta el proceso de creación y por eso decides, hasta ahí te lo compro. Y ahora me presentas para el 2023 un romancero del que ahora vamos a hablar, un repertorio de las pacas del que ahora me dirás cuánto has colaborado y un repertorio para la chirigota en el que también aportas. Sí, llevas razón en todo, pero es diferente, porque mira, el repertorio de las pacas, eso no me cuesta mi trabajo, eso va saliendo automáticamente, además porque Vero, lo hacemos entre los dos. Por ejemplo, la parodia, la parodia, como lo queramos llamar. Este año la hemos sacado dando un paseo por Sevilla. Hay un audio en su móvil. Sevilla expire, ¿eh? No se vayan a creer porque... ahora. Hay un audio en su móvil donde estamos los dos diciendo tonterías uno tras otro. Y después se le ha dado un poquito de forma y ya está. Los cuplés no me cuesta trabajo tampoco. Lo de esta gente que me lo dijeron a lo mejor en diciembre, prácticamente a finales de diciembre, el 23 de diciembre a lo mejor, el día de la cena, el día de la cena, el 23 creo que fue, a las 2 de la mañana a lo mejor. Claro, pues me cogieron con las defensas bajas, si no los mando a tomar por culo. Estaba premeditado hincarle el diente en esa hora, y nocturnidad. Tenías la alarma puesta en el móvil, ¿no? Ahora es. Cuando tenga el segundo vaso con hielo, acertamos. Y eso, a ellos, verdad, tampoco les eso tanto, les eso paso doble y cumple. ¿Y presentación? Uy, la presentación. Y eso, ahora me sale la culpa a mí también. Y no, que no le gusta a la gente, ahora que te va a servir. Oh. Y ya está, y lo mío es que tampoco tiene mucha historia. Ni tampoco me he puesto yo encerado escribiendo. Cuando me han ido viniendo ideas, lo he ido apuntando. Y al final he visto que había un trozo interesante. Y digo, pues vamos a darle una vuelta y ya está. Uh-huh. Pero que no... también influye mucho el concepto que yo tengo de llevar una sirigota legal. O legal, como la queramos llamar. Que es la palabra. Sirigota. Sirigota. Vale, te la compro. Cuando, para mí una sirigota, si yo digo vamos a hacer con una sirigota, yo me involucro mucho más con la sirigota. Quiero decir, si intento no faltar nunca un ensayo, le doy 10.000 vueltas antes de llevar un paso doble, una letra. Ahora no, los dos pasos dobles que le he hecho a ellos, los hice y ya está. No le di más importancia de la que creo que tienen que tener, porque esto es para pasar ratito y pasarlo bien. ¿La autoexigencia entonces ha sido menor este año? Sí. Que no quiere decir que tenga menos calidad. No. Creo yo. Ya lo dirá la gente. y en cuanto al filtro y demás, ¿es lo mismo escribir para callejera que para oficial? Que te hable el autor de la callejera. Bueno, yo no puedo hablar de esto porque no le he escrito a una sirigota. Claro, aquí estamos los polos contrapuestos. La toda España, ahora mismo. Ahí está, tú eres Feijóo. Ya, hombre, ya se lo he dicho. Ahí está. Claro, yo no puedo compararlo porque no he escrito una sirigota. Entonces no puedo comparar exigencia o no exigencia. Vamos, yo iba escribiendo lo que me ha ido viniendo y ya está. Bueno, entonces ustedes, noviembre, diciembre más o menos, empezáis no. A lo mejor a principios de diciembre. A preparar el asalto, 5, ¿no? Empezamos medio a hablarlo. Y si le decimos al virus, a ver cómo le podemos meter mano para que nos haga algo, que yo vamos a salir a la soliza. Y vamos, prácticamente éramos tú, mi hermano y yo, ¿no? Claro. Los tres. Como tímido, con lo pesados que son. Claro, porque yo sabía, a ver, si nosotros sabemos que lo que él tiene ganas es de desconectar un poco, tampoco queríamos agobiarlo. Pero bueno, venga, pues la cena, y ya fue cuando ya, pues la cena. Y ya en ese mismo momento que lo acertamos a él, pues ya empezamos a decir, el virus nos hace algo. Tú quieres salir, tú quieres salir, tú quieres salir. Pero a los que estaban allí. A los que estaban allí, que a lo mejor hubiera estado tú y... A Pedro Carrile. Pedro Carrile no sale de milagro. Porque canta muy bajito. Claro, incluso allí salió el tipo también. ¿Verdad? Venga, pues... Estamos esto, lo otro, no, y pasó uno por allí, y dijimos, ya está. Todo se dejó cerrado aquel día. Claro, que yo, mi idea era, venga, si nos dice que sí, como otros años, ya nos desentendemos de tipo, idea, ¿no? Y nos dice, sí, yo lo hago, pero usted me tiene que decir de qué va y el tipo, me lo tiene que decir todo. Y yo escribo lo que vea para que yo vaya a estar en el tiro. Y vamos a dejarlo todo planteado ya. Antes de que se arrepienta. Qué bonito que el autor sepa, se entere de todo lo que piensa el grupo de él, ¿no? Un detalle. Y bueno, a raíz de la idea del tipo y demás, es vuestra entonces. Sí. Se lo decía a Viru. En aquel momento, efectivamente. Viru hace. O sea, y ya luego, Viru hace paso doble, presentación. Después hay otro momento en que yo me levanto, no sé qué si es un domingo, a las 8 de la mañana, no sé por qué, y le mando un audio. O audio o escrito, no me acuerdo. Y yo, Viru, esto puede ser un paso doble. Y creo que más o menos tiraste un poco por ahí. Uh-huh. Y ya está, esa es mi aportación. Y el autor de... El otro autor de... Coautor. El coautor José Carlos Benítez, ¿qué ha aportado al repertorio? Pues mira... Era ritra de cuplés interminable. Creo que son 12 cuplés. 12 cuplés. Y una rumbita y otro paso doble, pero con otra música distinta. Ah, vale. Estamos creativos total. La música la eso es también. No. Este año las ideas fluían. Tampoco había fácilmente. Filtro de esas cosas para atrás. Así que tampoco. Os habías agarrado a todo lo que esto a todo lo ha venido. Para adentro. Os ha valido, ¿no? El listón ha estado. Ahí está. La ha estado fácil. El listón estaba. Una patadita y. A ver, yo tenía el filtro del virus porque yo se lo mandaba a él. Sí, porque a mí me ha dado un por culo que no veas. De los 14 cumpleaños, yo a lo mejor me he leído ya 17. Me decía, bueno, esto está bien, tú sabes, para atrás. ¿Qué rima no? con hacendado? Buscamos una rima de no sé qué. Y ya está. Buena, así que iba, para adelante. Para adelante, ¿no? Para adelante. Hasta que vi, bueno, y ya empezaste en enero a ensayar. Bueno, los tres ensayos. Puede ser que a lo mejor metimos uno, a lo mejor antes de llegar a antes de Reyes. Antes de Reyes a lo mejor hemos ensayado una vez. O sea que el calentón fue importante. Sí. Pero de Reyes, para acá a lo mejor llevamos ya 25 ensayos. Es verdad. Menos ensayo que las pacas. Lo que pasa es que a lo mejor ensayamos, por ejemplo, hoy a lo mejor quedamos 40 minutos. Uh-huh. Porque este llega a las 9. Y a las 10 menos, el Juanqui se va a las 9 y cuarto porque dice que se tiene que acostar. Se levanta a las 6. O Juanqui. Y después el otro a las 9 y media se tiene que ir. Y después a las 10 menos cuarto, pues ya nos vamos los demás. ¿Cuántos sois, componente? Componente, a ver que no me olvide de nadie. 9 son. 9, ¿no? Mm. Joder, al final. Sí, mi hermano. Los mismos que el año pasado. Es que el año pasado erais 9 claro, también. Se incorpora Clau, que llevaba a lo mejor varios años sin salir. Y ya primo. Está, ¿no? Y mi primo no sale. El mío. Ah, el Sally, ¿verdad? El Sally no salió en la última. Se incorporan Clau y... Y Sally. Ahí está. Y no sale ni... Ah, y el David. Y David, ¿verdad? El David. Soy más gente, cabrones. No. Porque no sale mi primo, no sale vecino. Ah, vale, sí, 3x3. Son 9. Y falta... Viruvero. Vecino. Diógenes. Su hermano Diógenes. No. Vale, o sea... El primo Diógenes de la caja. Que al final, que es lo mismo. Es lo o sea, mismo. Pero el resto es lo mismo. Guitarra no está Jesús. La toca mi hermano y David, es David. Vale. Y no hay instrumentación de caja y bombo. No hay percusión. Este año voy de contralto. Toma, lo que tú siempre has soñado. Ahí está. Efectivamente. Llevaba muchos años queriendo hacerlo y ya está, este año me han dado la oportunidad. Y además el contralto fue en el primer ensayo. Sí, la verdad que... Cantamos el paso doble y dijimos... Aquí es. Dale para arriba. Dale para arriba. Pero ya. Con todo lo que tenga. Ahí está, sin filtro. No te dejes nada. No hay filtro para la letra tampoco, para... Para los altos. Para el cante. Claro. Oye, eso en falta Miguel, que tampoco salió el año pasado. Tema de estudio y demás. También. Le preguntamos a todo el que vimos que podría tener una mínima gana de salir. Uh-huh. Dentro de nuestro círculo, le preguntamos a todo el mundo. También estaba aquí. Fran, Miguel, todo el mundo. Bueno, Ale también, que... Vale. Destierro de vino, menú vegetariano con pollo y borde fino. Ahí está. Es un poco... Bueno, un poco no, es el nombre. Efectivamente. El nombre de Sally. Yo creo que el nombre ya lo dice todo, ¿no? Se sabe por dónde quedan, ¿no? Bueno. ¿No? Sí. No, porque yo no lo sé todavía. Creo que no lo saben ni ellos tampoco. Yo todavía no lo tengo claro. Bueno, pues eso, por ahí, claro, que decía que en la que tendría que ser la chirigota 13 se bifurca en tres caminos la chirigota de los niños. Por un lado tenemos esta chirigota murga, ¿cómo lo llamamos? Callejera. Chirigota callejera, una chirigota callejera. Vale, por otro lado, una de las grandes noticias del Carnaval 2023 es la vuelta de las pacas. No lo digo yo, lo dice también la repercusión, Vero, cuando lo anunciasteis en redes sociales, la gente odió ya el cariño desde el minuto cero, Vero. Hombre, la verdad que sí, no esperábamos tanta... Yo qué sé, como que la gente ya había dicho, bueno, las pacas el año pasado no salieron, pero sí que es verdad que por la calle nos han abordado y... ¿Y qué? Y estáis ensayando, no sé qué. Y sí que es verdad que a través del Facebook hemos estado poniendo diferentes cosas y demás. El Día de los Inocentes, anunciamos que íbamos a hacer una comparsa. Y bueno, jugué con eso de que era el Día de los Inocentes. Mucha gente pues no lo tomó en serio. Y al final, pues bueno, pues vamos a decidir sacar una comparsa minimalista de dos. Minimalista. Comparsa Las Pacas Bomba. Las Pacas Bomba. Ya hemos, bueno, en un paseo por Sevilla surgió la mayoría del repertorio, ¿no? Exacto, el nombre ha surgido, pero a lo último. La semana pasada. La semana pasada. Sí. Surgió el... Vamos, no sé si lo dijo José Carlos, yo qué sé. O... Un ensayo allí con un ensayo. Sí, entre los autores y la PAC. Una reunión de una mesa camilla. la élite, ¿no? Exacto, porque las vacas ensayan con una mesa camilla y con las enaguas. No, nosotros ensayamos sentaditas. Sí. Sí, a veces tenemos que tener cuidado de quedarnos dormidas, pero bueno. Creo que llevamos lo de paca al extremo, de meternos en la piel de esa mujer ya cuajada y que a lo mejor se queda traspuesta después de ver Juan y medio. Pero es que usted os reí porque ella lo cuenta con una confianza y una... Es que es así, es que muchas veces le digo a Maite que ya vamos a apretar porque es que tú estás que te caes. Es que es verdad. O a lo mejor después hemos quedado para salir y le digo, ¿pero tú vas a salir? Sí, yo no tengo más que ganas de acostarme. Pero bueno, que ahí está, vamos un poquito a sucia. Pero bueno, lo que tenemos de repertorio ya está metido. Queda una cosilla por ahí, una rumba, que vamos a intentar tenerla metida para la presentación. Uh-huh. Que va a ser este sábado en el jardín. ¿A qué hora? Pues vamos con ellos también, con Destierro Divino. Uh-huh. Y vamos a hacer la presentación. Empiezan ellos, es sobre las 5 así. Empiezan ellos y después los iremos. Teloneros. Ahí está. Hombre, es que si nosotros cantamos después de esta gente. Voy hasta yo. A ver cómo levantamos nosotros aquello. Bueno, después iremos nosotros y no sé si se animará aquí la criatura. Ahora voy con él. Me decías, Vero, el año pasado que Maite se había quedado con las ganas de haber salido el año pasado, no. Al menos en los meses en los que hay que dar ese paso adelante. Y sí. Este año, ¿cómo ha sido eso? ¿La has empujado tú al saber que no había chirigota? ¿Ella te ha empujado a ti? ¿Cómo ha sido? Creo que fue mutuo, porque el año pasado estábamos las dos en una situación un poquillo delicada. Y entonces, ya al último momento decidimos que no, porque no estamos, ninguna de las dos estamos a gusto por situaciones personales. Y bueno, y este año pues nos hemos empujado una a la otra porque la situación, bueno, él también nos ha empujado porque el año pasado, por la situación que se nos, bueno, que cada uno teníamos una situación delicada, pues este año hemos dicho que yo, pues a lo mejor, quizá el salir nos va a ayudar a lo mejor a sobrellevar mejor esto, ¿no? Y bueno, que hay que saber llevar las cosas y que a veces el carnaval, que no solo es carnaval, sirve también como terapia y despejarte y, en fin, que también ayuda. Yo estoy por cortar la entrevista ya, y porque ya todo lo que digamos no va a mejorar esto que está diciendo Vero. Repertorio ya prácticamente metido, las dos con muchas ganas, la gente también con muchas ganas. Para ti va a ser diferente, o sea, me refiero, no va a estar la chirigota. ¿Esto significa que vas a ir a las pacas, las vamos a ver más que de costumbre? Puede que sí, puede que no. La verdad que nosotros no pensamos en decir, bueno, ahora como estamos más libres vamos, digamos, por días o por... Por ejemplo, lo de la presentación, no teníamos pensado hacer presentación porque íbamos muy justas de ensayo. Entonces, lo de cambiar el... de pasar del no al sí hacer presentación, a Maite le preguntaba muchísimo que si íbamos a hacer presentación, a mí el día de la tortilla de la jamona también, en fin. Y el día de la jamona, el viernes antes habíamos ensayado y metimos bastante repertorio y lo dejamos casi pulido. Y después el sábado de la tortilla volvimos a ensayar por la mañana y dijimos que ya esto está metido. Y ya bueno, pues ya me fui al jardín y vi a los Ordóñez y yo dije, esto aquí hay que hacer presentación porque es el sitio y viene la gente aquí a escucharte y encima todo no hacía más que preguntarme y demás. Digo, pues venga, se lo pregunté a ella y me dijo, pues venga, poder tiro. Así que no pensamos así a largo plazo de decir, bueno, pues ahora que yo a lo mejor estoy más libre con esto de que no estoy con la chirigota, pues vamos a hacer más actuaciones. Según se vaya planteando, pues ya lo vamos viendo. Uh-huh. El día a día. ¿Vosotros más o menos un poco cómo lo vais? El sábado tenéis el ensayo este general, ¿no? El debut. Y luego a partir de ahí, ¿cómo lo vais a organizar? Pues eso, el ensayo en el jardín y después solizar. Y supongo que iremos a cantar como todos los años a Acapulco. Tendremos que, vamos, el día después de la Sorizal, el domingo. Estamos moviendo gestiones a ver si es posible. A nosotros nos gusta siempre cantar allí en la plaza del Acapulco. Y si las pagas pueden, estupendo. Y si el virus puede también. Cantamos allí la cooperativa de los niños. La cooperativa del Canoa. La chirigota ahora se convierte en una cooperativa. Una cooperativa de ilegales. Tenemos nuestro convenio y todo. Viru, eres supersticioso. ¿Por qué? Porque a la 13 habéis fallado. A la 13, la que iba a dar. Pero son 14 años. Por ahí te escapa, vale. No estoy perdido. Te vas, digamos, o vais del carnaval oficial cuando vuelve tu tío. El relevo generacional. Siempre somos los mismos. Cuando falta uno viene otro. El relevo generacional. Bueno, es otra de las curiosidades que tenía aquí. El romancero. Me has dicho que han sido ideas que casi de última hora. No, de última hora no, pero que no me he puesto en serio con él. Quiero decir, cuando más se me han ido ocurriendo, el tipo sí lo pensé. Digo, voy a hacer, si lo hago de esto. Y conforme me iban viniendo cuarteta o tontería, pues las iba apuntando. Y ya, a partir de Navidad o así, es cuando lo he intentado dar un poquito de forma y de que vaya más o menos cumpliendo los cánones de un romancero. O sea que porque esto, yo con la exigencia hasta padezco, tío. Intento que no, pero también caigo. A final de diciembre más o menos un poco, cuando dice, venga, pues esto está para darle. Bueno, todavía no está mucho para darle, pero está para aprendérselo, ahora falta eso. Sí, ¿del repertorio extenso, corto? ¿Cómo? No, muy largo no es. Es el lo que es el texto del romancero y unos cuplés, que eso también. Que me he venido arriba. Uh-huh. Las pacas bombas, ¿lo tuyo tiene nombre o...? Sí. Y no... ¿Y qué? Tiene la crucifixión aquí. Que me lo cuente. ¿Ahora? Ahora. Se llama Caminante no hay camino, se hace camino en la Soriza. Pues, ¿y el debut en la Soriza o el domingo o el sábado en el jardín? ¿Cómo? Se está haciendo remolón. No lo sé. Yo pensé hacerlo también con ellos, pero la verdad es que me cuesta verme yo solo, sin el cartel, sin el tipo, me está costando un poco, no sé. Si me caliento, pues a lo mejor lo hablo, lo cuento allí, si no... O sea que sí. Según como vea el nivel, si veo que esta gente no vale un duro, pues no. Digo, venga, voy a salvar. Va a tener que hacerlo. más sin nada que perder. Y bueno, y luego ya, evidentemente, la choriza y algún día así más. O sea, aprovechando la coyuntura de la cooperativa, ¿vais a aprovechar para, no sé, ir a... O eso, ¿no está hablado? Ni idea. Estoy preguntando yo más de la cuenta. Yo no me lo he planteado siquiera. O sea, en principio Soriza y lo que me apetezca. La Queza, por ejemplo, pues si me apetece ir, y si no, pues no. Uh-huh. En Acapulco, pues si me coge cerca, pues... Pues te viste, iba. Exacto, pero que tampoco tengo yo nada planeado. Uh-huh. Que es más o menos lo que yo quería, desconectar un poco de esas cosas también. Claro, porque al final no desconecta, al final... No. Pero ha desconectado de lo que él quería desconectar, exacto, creo yo. A mí escribir carnaval no me pesa. Todo lo que conlleva sí me pesa más. ¿Qué es todo lo que conlleva? Pues toda la organización, ensayos, reuniones con el ayuntamiento que no valen para nada, dónde cantamos tal día, a qué hora hay que estar en tal sitio, el tipo... Yo, por ejemplo, todavía no tengo prácticamente tipo. Para mi romancero. ¿Tiene una cosa que te la he buscado yo? Exacto. Pero no soy nada preocupado. Tía, la comparsa de Tino, que es de caminito del Falla. ¿Qué pasa? Que te puede valer de caminante no hay camino, digo. Hombre, que te puede valer. Lo que está precioso. Y esto es una cosa puntual. Os mira todo, a los cuatro. ¿Esto de la bifurcación es una cosa puntual? ¿Os gustaría que no? ¿O cómo lo veis? A mí me gusta la chirigota. Lo que más me gusta es la chirigota. Y ensayar con la chirigota y que estemos todos, la verdad. Pero que si hay que algunos años se han seguido o no seguido, pues parar un poco de la oficialidad y hacer por medio pues cositas así, pues también lo veo bien. Que más pronto que tarde me gustaría que sacáramos otra vez la chirigota. Ojalá sea... Más pronto que tarde. El año que viene. Yo lo mismo. Yo sí me gustaría que volviera a la chirigota, pero estoy con Viru, que lo que rodea todo el tema de ir a cantar a un bar, el tipo, etcétera, etcétera, así que me cuesta un poquito más. sí que se me hace más cansado. Es que todo esto, a mí me gusta preguntarlo porque luego cuando ya experimentéis este tipo de carnaval, a lo mejor tenéis otra opinión luego. Y me gusta saber ahora que cómo lo veis. No, esto es un año nada más y al final lo sentís cómodo. O no, esto para siempre. Y al final luego, a final del carnaval estáis echando de menos y el día de la quema la pata cabra estáis llamando y escribiéndole al virus para decirle que no se escape el año que viene. La comodidad de la callejera no es, vamos, ni la comodidad y la manera de vivir el carnaval en la calle no tienen casi nada parecido con lo que es lo oficial, por decirlo así. Que al fin y al cabo es lo mismo. Y también depende cómo te lo tomes. Pero es totalmente diferente. Es que si tú dices, vamos a sacar un tipo y vamos de mamarracho y vas de mamarracho a la choriza, es que te da igual. Y lo disfrutas. Y como tú lo disfrutas, pues a lo mejor le llega a la gente lo disfruta. Que es verdad que lo legal hay que trabajarlo más y sí que es verdad que cuesta. Vamos, yo también estoy porque también quiero que vuelva la sirigota, pero creo que debemos de oxigenarnos todos y que el día que volvamos que tengamos todos las mismas ganas. No, o sea, que esté todo equilibrado, ¿sabes? También lo bueno es que ellos van a sacar la callejera, Virus hace romancero, nosotros sacamos las pacas, pero estamos en conjunto, estamos juntos, ¿sabes? Que a lo mejor no nos vamos a reunir, vamos a cantar juntos o vamos a ir a comer juntos, o sea, que no es algo que nos hayamos separado por malos rollos ni historia, ¿sabes? Que eso también es bueno. A mí ya me caían mal de antes. No te hace falta escribir no. 12 años para el primer día ya le tenía interés. Que bueno, entonces ahí se queda. Entiendo por lo que me decís que sí os encorseta un poco el tema de la oficialidad, el tema de los horarios, de los días, de la cantidad y de los sitios a los que hay que cantar. Entiendo que, o al menos en el último año. Es que son muchas cosas que, a ver, que parece muy fácil sacar una agrupación de carnaval y están ensayando 4 meses, pero el otro día, por ejemplo, los Parrados decían que no todo el mundo, la gente decía, yo no puedo salir en carnaval. Yo eso digo que eso no es así. Todo el mundo puede salir en carnaval. ¿Qué es lo que pasa? Que las prioridades para todo el mundo no son las mismas. Entonces, yo a lo mejor me quito un rato de mi casa o a lo mejor de estar a lo mejor con virus o cada uno se quita de algo para estar en el carnaval. Para ensayar, para hacer tipo, para buscar tela, para miles de cosas. Y hay otra gente pues, que a lo mejor simplemente está en la chirigota o está en el grupo, se lo dan todo ellos y hay incluso gente que pone en pega. Y yo, vamos a ver. Entonces son diferentes cosas o que haces un repertorio, no cuaja o vas a un bar, no te valoran o en fin, yo qué sé. Son muchas cosas. Muchas ¿Vosotros cosas. ¿Os habéis sentido ninguneado, incluso falta de respeto en bares o chorizar, por ejemplo, que se ha hablado mucho en el tema del botellón y demás? ¿Os habéis visto en situaciones desagradables? Sí, ha surgido poca, la verdad. No nos hemos sentido... Ya que no, llevábamos que no. Varios años sabiendo entender... Dónde sí, dónde no. También. Exacto, no. Dónde no. Venga, vamos a probar y según la experiencia, para tener claro que ya no. Entonces, sí que es verdad que en los últimos años, donde hemos cantado sabiendo que nos van a escuchar, que las personas que están, sean pocas o muchas, les gusta y nos lo vamos a pasar bien. Exacto, tampoco hay que forzar la situación ni es decir, vamos a cantar aquí porque es una barra y nos tienen que invitar, no. No, porque si a lo mejor en el entorno no estás a gusto, simplemente porque tienes música puesta, pues y tienes que ir simplemente a decirle, oye, que me tienes que quitar la música. Si tengo que ir a que me quite la música, no voy. Exacto. Claro. Ahí está. Que no vamos a ir a un sitio a molestar, no vamos también. A ir a un bar a cantar y dice, ¿esta gente qué hacen aquí? A eso no vamos nosotros. Ya sabemos los sitios donde tenemos que ir y... En eso sí hemos aprendido. Hemos aprendido bien en eso. Más que en la Soliza siempre cantamos en sitios así un poco random, que no, en vez de cantar la calle Ronda, pues cantamos a lo mejor abajo y no pasamos ya ni por la barra de la calle Ronda porque tienes que llegar a decir que vas a cantar. No vamos a perder tiempo a Soliza, que una vez al año me voy por otro lado. Totalmente. Pues, ¿qué más nos queda por contar? El nombre ha sido del año que viene. Eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho Diógenes Virus. Para el año que viene. Bueno, este año tenemos tres. Tenemos el romancero, Caminante no hay camino, se hace camino en la choriza. Tenemos la comparsa, las pacas bombas. Y tenemos el destierro de vino, menú vegetariano con pollo y borde fino. Pero veremos, fino. Sí, el borde fino. Por ahí, y hasta aquí, ¿no? ¿Qué más? Contadme vosotros, nada. Poco más. Nada, lo del sábado. Sábado a las 5, en torno a las 5 en el jardín. Ahí está. Y después que tenemos muchas ganas de vernos la soledad. Pues con eso nos vamos a quedar. Jesús, Vero, José Carlos y Diógenes, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Venga, gracias. Que paséis un feliz carnaval y lo disfrutéis. Que sea buena la experiencia, pero que volváis. Nosotros nos quedamos con el popurrí de los romeros empotrados y en nada, nuestro compañero Jesús Domínguez y su tiempo de deporte. Nosotros nos escuchamos mañana. Gracias por estar ahí un día más. Ya el nuevo día y hoy es un día divino, porque cuando mi hermandad comienza el camino, escucho desde mi casa el son del tamborilero y a uno que va vendiendo el pan moreno. Hemos llenado de forrajes entera la carretita, había oferta en la tienda de Carmelita, y salgo para la calle dispuesto a ver animales, más contento que Rivera jugando al padre. Y aunque tú no lo entiendas, esto es fe. Marismeña, fuerza, droga, vicio y mucho juego, es lo que dice la gente, que el rocío para ellos. Pero para mí son muchas más cosas, son muchísimas más cosas que ahora mismo no me acuerdo. No te lo piense, compañero, vente conmigo al rocío, casi vas a conocerlo. Rociero, rociero de lo bueno, rociero no es que escuche a Rocío en Radio Brille hablando de carnaval. Desde muy joven parece que van a cazar zorzal. Allí ponen dos altavoces con reggaetón o si no con camela. Si vivió con un escenario que cante el revuelo de Castañuela. Y la visita institucional, ay que sondeo, que eres mi porre. Yo te veo corriendo moreno y pa' mí que eres San Martín de Porre. Y la mariconera que lleva en pegadita debajo el brazo. Que en vez de un concejal parece que vas a cobrar los casos. Ahora yo no digo más nada, pero a la romería este tío no renuncia. Y como no me hagas caso, lo pongo en un brinque y foto denuncia. ¡A mi romería! Y otra vez vuelvo a cantar. Quedarse largo el camino, no sé si tiene sentido, pero te siento tan dentro que yo no paro de andar. Mi guitarra está sonando, la plegaria rociera pronto se va transformando en canción de carnaval. Con la primavera me va entrando esa bocina, voy programando la cita para verte un año más. Que ya nos vamos y el destino nos espera, que contigo donde